Claudia Iturbe, quien es secretaria general de AMPROS. Buen día, Claudia. ¿Estás ahí en el aire? Sí, hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, nada, queríamos contactarnos Bien. con vos para que nos amplíes un poco sobre de qué se trata este nuevo incumplimiento por parte del gobierno, ¿no? Bueno, son profesionales de la salud que están en los lugares más críticos. Hola, Sí, hola, hola, hola. hola, sí, te escuchamos. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola. Te escuchamos, Claudia. Al aire, por lo menos, te estamos escuchando. Bueno, hemos tenido un pequeño problemita técnico, al parecer. Hemos perdido el contacto. Pero bueno, recuerdo que estamos, digamos, los profesionales, los prestadores, sobre todo de las guardias, siguen en conflicto, ya que el 90% de las guardias que se efectúan se hacen a través de un sistema de prestaciones ilegales, según remarcan los profesionales de la salud, y por eso han decidido suspender las prestaciones. Tengo entendido que esa ha sido la iniciativa, por eso estábamos en contacto con la doctora Claudia Iturbe. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya la vamos a retomar. Hola, ahora sí, Claudia, ¿te tenemos en contacto? Sí, hola. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Sí, hola. Perfecto, perfecto. Bueno, Hola. nos estabas contando respecto de los prestadores, los profesionales, digamos, de la salud que estaban ahí trabajando en el hospital Noti. Y me llaman por WhatsApp. Hola. Bueno, lamentablemente sigo ampliando. Se dieron testimonios entonces de los prestadores, en este caso con el apoyo de sus jefes, esto es importante, quienes pusieron en evidencia la durísima situación económica que atraviesan, la falta de recursos humanos, la carencia absoluta de valoración, por su elevada formación académica y especialización, finalmente obviamente emigran, terminan emigrando hacia otros países. Todo un recurso humano que formamos aquí en nuestro país después de muchísimos años de esfuerzo de los profesionales que se capacitan y de la sociedad que le da la oportunidad de tener una educación pública y de calidad. Y luego de eso, básicamente, llegan a la función de la salud pública que aún hoy sigue siendo la mejor opción en nuestro país, afortunadamente. Cuando hay que hacer un tratamiento importante, ya sabemos que los hospitales públicos son quienes realmente hacen la cobertura total. Y bueno, según acá amplía en la página de AMPROS, plantean que queremos dejar de ser prestadores, obtener la mayor dedicación y todos los ítems, perdón, que nos corresponden a muchos, por más de 10 años de trabajo en situación de precariedad, para que la gente sepa. Al pago del monotributo debemos agregarle en forma mensual el certificado de antecedentes penales. Bueno, algo parecido con lo que está pasando con los docentes que quieren asumir horas en las escuelas, que también ahora se les ha sumado la presentación del certificado de antecedentes penales. Bueno, ojalá que esta vez sí tengamos suerte, crucemos los dedos. Claudia, se va la tercera, espero que esta sea la vencida. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Bueno, Claudia, ahora sí, por favor, amplíanos la situación de los prestadores ahí en el Hospital Noti. Sí, esta gente estos profesionales son profesionales que tienen cargo en el hospital, pero aparte tienen una prestación. Todas las guardias de los hospitales grandes se cubren con prestaciones o contratos. Por lo tanto, tienen el cargo en blanco, absolutamente, y aparte una prestación de 24 horas. Esta situación es ilegal, debería blanquearse con una adicional que se llama mayor dedicación, y llevan más de 10 años con esta situación. Esto, el gobierno, cada paritaria se compromete a que los va a pasar, a que va a cumplir, pero no cumple. Son leyes, las leyes que tienen que cumplir. Cada acta paritaria es una ley, más el convenio colectivo de trabajo, que es la ley 7359, es nuestra ley madre, digamos, que también lo dice, que todas las horas posteriores a las 24 deben pagarse con mayor dedicación. Bueno, los profesionales no pueden ya con esta situación, no pueden continuar, y entonces han decidido que a partir del 1 de abril renunciarían si esta situación no cambia. Y aparte, perdón Claudia, pero después de 2 años en que realmente ha habido situaciones graves en cuanto al esfuerzo, al estrés al que se ha llevado al sistema de salud y sobre todo a la gente que trabaja en salud, que digo, si había un momento en el cual, por lo menos en los hechos, se decía que había que reconocerlo, y en este caso lo que planteas vos es ni siquiera reconocer algo nuevo, sino poner en blanco una situación que ya existía de hace tiempo, ¿no es cierto? Sí, y más, realmente la gente está, ayer cuando hablaba con el director, las profesionales no podían hablar de la angustia y la impotencia. La impotencia y la desesperación de haber atendido el día anterior 1000 pacientes. Esta situación, claro, del estrés de las guardias en general, viene de hace muchos años, no solamente con el COVID. Con el COVID quizás el NOTI estuvo más aliviado porque se bajaron todas las otras patologías. Pero, y sabemos que en niños el COVID era más leve. Claro. Pero lo que se viene ahora este año, ya tienen 1000 pacientes en la guardia. No anda la atención primaria de salud, no hay profesionales, no hay pediatras en la atención primaria de salud, no hay todo lo que son estudios complementarios, no hay laboratorio en muchos lugares, no hay rayos. La gente viene directamente al NOTI. O sea, el 90% de lo que se atiende en el NOTI se podría atender en la atención primaria de la salud. Se internan solamente 30 niños de los 1000, quiere decir que los códigos rojos son solo 30, que es lo que debería atender el hospital. El resto son catarros, diarreas, o sea, son patologías que podían perfectamente atenderse en la atención primaria, y no se atiende por esto, por la falta de recursos. Claro. Porque atiende medio día nada más los centros de salud y no atienden todo el día. O sea, esto es lo que se está planteando, la saturación del sistema desde hace mucho tiempo y que no tiene arreglo, ¿no? La falta de inversión, digamos, que ya viene acumulada, porque esto es, exactamente, digamos, es parte de un camino que ya se viene transitando hace tiempo para llegar a este punto. Justamente ha tenido que suceder una desinversión anterior. Está claro que si hubiese una red armada de centros de salud que funcionaran bien, que se siguieran ampliando, porque la gente, los barrios siguen creciendo, las comunidades siguen necesitando atención a la salud, y obviamente todo termina desembocando en el NOTI, que bueno, termina colapsando, claro, ¿no? Sí, en el NOTI, en el Central, en el Lago, en el Shestakov, es decir, son lugares donde todas las guardias están cubiertas con prestaciones, todas. Y las guardias se saturan, se llenan, porque la atención primaria no está cubriendo lo que por falta de inversión, ¿no? Como decís vos. Porque profesionales hay, ¿no es cierto, Claudia? No es que haya una falta de profesionales, no, o que estos no tengan ganas de trabajar, o que digo, no sé. No, pediatras es un recurso muy escaso, muy escaso. Y bueno, y ahora se están yendo muchos se han ido a Chile, muchos se han ido, y ahora a la actividad privada, que está mejor que la pública, que eso no pasaba antes. Claro. Así que bueno, es un tema grave y que hay que tratar, y que, bueno, ni siquiera el gobierno quiso poner, que creo que hubiera sido un alivio haberlo puesto en el acuerdo paritario. El acuerdo paritario solo se puso que el gobernador va a hacer un decreto en similares condiciones de lo que se ha hecho el acta. O sea, ¿por qué no se puede acordar por las paritarias, o sea, por los prestadores? Una cosa no se puede creer. ¿Por qué el gobierno no acuerda por los prestadores y contratados? Entonces, bueno, todas estas cosas, acaba de terminar la paritaria hace una semana y tenemos conflicto con los prestadores. O sea, se veía venir que ellos iban a tener conflicto. ¿Qué iba a suceder? Claro que iba a suceder, exactamente. Así que bueno, lo que ellos han anunciado es una renuncia masiva el 1 de abril, que te diría que es inviable. O sea, si llegan a renunciar, la verdad que se queda sin salud la provincia para los niños. O sea, porque todas las guardias, el 90% del fin de semana está cubierto con prestaciones. Entonces, sería inviable. Hay que encontrar una solución de acá al 1 de abril. Claro. Y no solamente aumentar las prestaciones, es pasarlos a mayor dedicación, que es lo que corresponde y es lo que se ha comprometido y lo que es ley, que es lo que nosotros queremos. Que sería un principio de solución, porque como bien dijiste vos, el próximo paso sería comenzar con un trabajo más a largo plazo de inversión en cuanto a atención de la salud primaria, ¿no? Sí, eso es lo que decimos nosotros, hay que hablar de la salud pública como una política de Estado, y bueno, claro. Y eso implica hablar de acá a 10 años, por lo menos. Pero bueno. Bueno, Claudia, clarísimo. Muchísimas gracias, bueno. Hemos estado todo el tiempo con los dedos cruzados para que no se nos porque caiga. Porque no se corte. No, lo que pasa es que por WhatsApp, no sé si tengo mala señal acá, a pesar de que uno tiene fibra óptica, pero no, uno no tiene buena señal jamás, acá en mi zona por lo menos. Pero se te escuchó clarísimo y me parece que quedaron también claros los conceptos y la idea de cuál, por dónde viene el reclamo más que justo. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto, Claudia. No, gracias a vos por llamar, muy amable. Adiós.